El 17 de diciembre de 1894, José Martí, el apóstol de América, anotó en su diario: en el puerto de Santa Marta, un 17 de diciembre, murió Simón Bolívar. Con la mirada frente al mar, murió aquel hombre increíble. La muerte de un justo es una fiesta. En 1950, el historiador alemán Hermann Mazur, en el capítulo final de su obra, Simón Bolívar, anotó: concluyo la historia de la vida de Simón Bolívar con las palabras de un documento hasta ahora inédito, que bien puede llamarse tu testamento político, data de 1830, y dice: amo a mi país y creo que lo comprendo. He llevado el nombre de Colombia a las laderes de Pichincha y del Chimborazo. El poder que detento no tiene la omnipotencia de la dictadura que aborrezco. El destino de América es profundo y sublime. Pero antes de que se cumpla, América experimentará todas las etapas de las naciones medievales. No he logrado otro bien que la independencia. Esa fue mi misión. Las naciones que he fundado, luego de una prolongada y amarga agonía, sufrirán un eclipse, pero después surgirán como estados de una gran república, América. Muy buenas tardes.